recursos judiciales en caso de que se consolide incertidumbre, muchas sospechas si se cambia el sistema. Así que es importante que en medio de los problemas que tienen los argentinos y que tienen los bonaerenses, que están discutiendo otras cosas en este momento, yo no veo a la comunidad de Cañuelas, a los vecinos de Cañuelas, a los comerciantes, a los trabajadores, a los profesionales independientes, reunidos en las esquinas discutiendo el cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires. Creo que los problemas que nos atraviesan son otros y que debemos poner el eje quienes tenemos y quienes tienen responsabilidades de gobernar en otras cuestiones que nos están pasando. Por lo tanto, rechazamos firmemente cualquier intento siquiera de cambiar el cronograma electoral o cambiar la metodología en el curso de este año. Esto se definiría a mediados de febrero, de todos modos, ¿no? Sí, pareciera ser que la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires, la toma de algunas resoluciones que hacen a esa institucionalidad, el cumplimiento de la Constitución provincial, de los códigos electorales, de las leyes, está atado a una discusión con Marcos Peña y Durán Barba. De tal manera que lejos de darnos tranquilidad, este tipo de cuestiones nos generan una profunda intranquilidad y vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona este tema. No podemos convertir a la provincia de Buenos Aires en un laboratorio de ensayo de las ideas más o menos convenientes para tratar de consolidar algún tipo de situación de un consultor que respetamos mucho, que forma parte de cómo es de la estructura de decisiones del PRO, pero que no fue elegido para tomar decisiones en lugar de los bonaerenses, que no fue elegido para tomar decisiones en lugar de los argentinos y que creemos que este tipo de decisiones van a tener un costo institucional más allá del costo económico que puede tener las decisiones que toma Durán Barba. El peronismo ante esto, el peronismo en general o el peronismo bonaerense en particular, tenés un rol importante dentro de su estructura, lo propio también la jefa de gabinete Marisa Fassi y demás. ¿Queda de algún modo atado a esta agenda y cómo le busca la vuelta para salir de esta agenda? ¿Por qué digo esto? Y esto es una pregunta para vos, ¿no? Porque uno observa que van saliendo de a poquito aquellos que tienen aspiraciones de ser candidatura, digamos, gobernación, presidencia, lo que fuese, y van asomando, pero no termina de definirse esto. ¿Esto es parte de una visión general, de una estrategia general? ¿Es parte porque de una agenda que no termina de definirse justamente porque se está atado a que se resuelva la cuestión bonaerense? ¿Estos que asoman es para medir o tienen vocación real? Digamos, ¿el peronismo tiene candidatos? Porque también hay una cuestión que surge, no digo en términos generales, pero sí hay un amplio sector de la sociedad que reconoce al macrismo en un determinado lugar, lo ubica en un determinado lugar y en ese lugar que lo ubica no lo pone como quien es el espacio político que le va a venir a resolver todos sus problemas. Tal vez que vea en parte algún candidato del peronismo o no, pero digamos, ¿el peronismo los tiene esos nombres o todavía está trabajando para eso? Mira, qué interesante en primera instancia toda la reflexión que vos estás haciendo. Lo que yo creo que ante una situación de debilidad extrema del gobierno nacional, ante una vulneración de ese contrato no escrito con las comunidades de la República Argentina, no escrito pero publicitado hasta el cansancio, digamos, y uno puede recorrer todos los spots de campaña del presidente Macri y la gobernadora, compararnos con la realidad que estamos viviendo y ver que ninguna de las premisas, de las promesas, de los compromisos asumidos ante la sociedad se están cumpliendo. En ese escenario, el gobierno nacional, a través de un extraordinario dispositivo de medios acompañado por un dispositivo judicial importante, intenta consolidar una posición dominante, que no termina de consolidarse, porque en definitiva Macri dijo en en Parque Norte lanzaron hace 3 o 4 meses que iba a ser candidato a la reelección, pero quizás su principal espada en el territorio de la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo desesperado para despegarse de la boleta de quien conduce el espacio nacional. Por lo tanto, más allá de los mecanismos de blindaje mediático, de fortaleza judicial, yo no veo tan firme al oficialismo. Con respecto al peronismo, por ahí, si me permitís 2 minutos, me gustaría decir algunas cuestiones cortitas, pero que creo que son importantes. Por supuesto. Yo creo que en primera instancia el peronismo, el frente opositor, la Concertación Patriótica o Frente Patriótico, el nombre que se le ponga, coincidir, construir, lo que vos quieras. Yo creo que en primera instancia debemos definir un programa básico de coincidencias que nos permita formar parte de un espacio que ceda al peronismo, pero que claramente sea capaz de contenerlo. Considero también, humildemente, que esa agenda de puntos básicos tendría que ser capaz de aglutinar bajo esa figura de frente o concertación a aquellos sectores que piensan y creen de determinada manera. Por ejemplo, que es importante tener un país con un perfil industrial capaz de sustituir importaciones, con reglas de juego claras para aquellos que desean invertir, producir y ganar, para la pequeña y mediana empresa, pero también para las grandes empresas y corporaciones. Es impostergable también que ese espacio se comprometa a clarificar los costos internos de las empresas prestadoras de servicios. Edesur, Edenor, empresas de gas, petroleras, empresas de agua, empresas concesionarias de peaje, desacoplando los costos internos de cualquier esquema de organización de tarifas, que es el que rige en este momento, digamos. Y si es necesario, establecer claramente, como sucede en más de 150 países del mundo, tarifas controladas y subsidiadas que eviten esta transferencia de recursos de trabajadores y sectores medios, comerciantes, empresas pymes, de todas nuestras comunidades, de Cañuelas entre ellos, a empresas prestadoras de servicios que no reconocen antecedentes en sus utilidades, salvo en la época de las privatizaciones. Y esta política de renta extraordinaria y transferencia de riqueza de nuestras comunidades, de Cañuelas, de Lobos, de Monte, de San Vicente, de Las Heras, esta transferencia de recursos económicos ha perjudicado sustancialmente la calidad de vida de los argentinos, de cada una de nuestras comunidades, ha causado una caída de la producción, ha causado una caída del consumo y, consecuentemente, una pérdida importante de puestos de trabajo. Debemos plantearnos también, por ahí como espacio político, en esa coincidencia, la renegociación de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Hoy Argentina es el país que más se ha endeudado en el mundo en los últimos años. Y esta situación también condiciona el crecimiento y nos ha llevado a una espiral de políticas de ajuste que se repiten y aumentan la recesión, la exclusión, la caída del consumo y el desempleo. Es importante también recuperar la banca y el sistema bancario para que deje de ser el brazo ejecutor de un sistema que tiene su eje en la renta financiera. Esto hace por ahí que nuestros comerciantes, que nuestros sectores medios, que las empresas pymes no puedan acceder al crédito. Hoy, digamos, cuando vos vas a hablar de un descubierto en el banco, tenés que hablar entre el 100 y el 120 de tasa anual. Son tasas no solamente que conspiran contra la producción, sino que no existen en ningún lugar del mundo. Bueno, en esto debemos coincidir quienes pretendemos formar parte de ese frente, de esa concertación. La educación y la salud pública, al igual que la ciencia y la tecnología, le dan sustentabilidad a cualquier país que intenta proyectarse hacia el futuro y consolidar un presente. Es necesario recuperar claramente la inversión en estas áreas que se ha visto severamente afectada, digamos, por la política de ajuste que se están llevando adelante. hoy estamos en un mundo diferente al de hace 4 o 5 años atrás. En un mundo, estamos en un mundo que cambia y se cierra sobre sí mismo. Se hace extremadamente necesario proteger la producción y la industria nacional. Hay que llevar adelante una política responsable que sea capaz de controlar las importaciones para asegurar un proceso de sustitución de importaciones. Digo, no vamos a volver reivindicando todo lo mismo que hemos hecho, porque el mundo ha cambiado y hay cosas que debemos hacer de una manera diferente. Por otro lado, yo siento por ahí que cuando discuten ciertos actores del peronismo, están discutiendo el pasado. Con respecto a la situación que estamos viviendo en este momento y a las características, digamos, claramente recesivas del modelo económico que está en vigencia, hay una coincidencia total. Digamos, si podemos llegar a esos 10 o 15 puntos de coincidencia, yo creo que claramente el peronismo hoy por hoy tiene candidatos y tiene muchos candidatos. Más allá de la preferencia personal de cada uno, porque yo te la puedo decir, pero sería muy egoísta de mi parte estar planteando mis preferencias personales. Pero yo creo, digamos, que Cristina Fernández de Kirchner, Felipe Solá, Sergio Massa, ponele Roberto Lavagna, Agustín Rossi, Daniel Scioli, cuentan con el conocimiento necesario para poder llevar adelante un gobierno nacional y hacerse cargo de la enorme y pesada herencia que va a dejar este gobierno y que indefectiblemente en las mismas condiciones termina a lo sumo en el año 2020 en un nuevo default. Hace falta ser responsable, tener un grado de generosidad y tratar de discutir ese diagnóstico, tratar de coincidir en esos puntos básicos que podamos expresar de frente a la sociedad y definir el método de selección. Pero yo creo que al peronismo y al campo nacional y popular le sobran candidatos. De la misma manera en la provincia de Buenos Aires. Y digo, Martín Insaurralde, Verónica Magario, Julián Domínguez, Felipe Solá. Pero estas son cuestiones personales. Sí, sí, claro. Planteo, digamos, Sergio Massa, porque, digamos, uno no puede plantear en este esquema yo soy esto o no soy nada. Digamos, la situación del país, la situación que están pasando las pymes, la situación que están pasando los trabajadores, la situación que están pasando los sectores medios, la situación que están pasando los comerciantes, indican que la política debe hacer gestos de generosidad. Bueno, y en ese escenario, yo creo que además de Martín, que sería un excelente candidato, está Verónica, está Axel, está Julián Domínguez, está Felipe, debe estar también Sergio Massa abierto a esa discusión. Toda otra cuestión que generemos va a estar teñida de falta de generosidad y egoísmo. También debe definir cuál es el rol y la construcción política de algunos sectores del radicalismo y del socialismo. La idea es seguir formando parte de la Alianza Liberal, o la idea es claramente conformar un nuevo espacio político que tenga que ver con las mejores tradiciones del campo nacional y popular, que tenga un perfil industrial, que esté identificado con los trabajadores, con los sectores medios, con los comerciantes. Bueno, creo que esto debe definir un sector importante del radicalismo, y también es una definición pendiente del socialismo santafesino, ¿no? ¿Y cómo? Sí. De esos candidatos que te nombré, uh-huh, elegido el mecanismo de consenso, cualquiera le gana a Macri. Esta es mi visión. Macri solo fideliza un tercio del electorado que por tradición o convicción es fuertemente antiperonista. También quienes forman parte del espacio deben abrirse, deben dialogar, deben construir consensos, deben esclarecer políticas públicas y deben ser generosos. Transmitirle a la sociedad la conciencia de que se necesita mucho consenso, porque la herencia que deja este gobierno, que va a dejar este gobierno, es durísima para los argentinos. Hoy por hoy, las próximas cuatro generaciones de argentinos tienen un grado de endeudamiento sustancial. ¿Y cómo se definen esos roles, Gustavo? Yo creo que deben hablar aquellos que tienen referencia o quienes los representen y poder en una mesa tener la suficiente generosidad para poder construir una alternativa que nos dé lugar a todos y que nos obligue a todos al ejercicio de la generosidad. Y que el límite claramente sean las políticas que nos gobiernen, Durán Barba, Macri y los representantes de ese espacio político. Yo creo que la política debe construir en etapa con mucha generosidad, sino más temprano que tarde, en el año 2020, los argentinos y quienes hacemos política con vocación de servicio vamos a estar sufriendo mucho. Digo, ¿sabes por qué te lo preguntaba esto de cómo se definen esos roles? Vos históricamente has sido unidad. Pero la palabra unidad, por lo menos uno en más de una oportunidad la ve que hasta se está volviendo un tanto trillada, digamos, ¿no? Y que incluso hay sectores que no han podido salir de aquel escenario, siempre lo pongo en un tiempo para que se entienda, 2013-2015, y cuesta mucho salir de esa interna hacia adentro, ¿no? Cuando hablo de esa interna hacia adentro, ni siquiera hablo de la interna en la provincia de Buenos Aires, que se dirimió en una PASO, sino de la interna propia de andar a los codazos, ¿no? Cada tanto se va hacia ahí y ha marcado tanto a fuego esa época que cuesta bastante salir de esa forma, de ese manual de estilo, que no hizo para nada bien, por cierto. Por eso también te lo preguntaba, y el riesgo de que la palabra unidad no se convierta en algo trillado. Sí, bueno, digamos, para esto debemos ser capaces de generar nuevas conductas para enfrentar los problemas que tenemos. Digamos, el egoísmo, la posibilidad clara de decir construyamos unidad, pero si vienen todos detrás de mí, o decir tal no compite o tal otro no compite, nos ha llevado a una situación que ninguno de nosotros, ni el más pesimista, pensábamos que iba a estar atravesando el país. Vos podías ser muy crítico de las ideas que expresaba Macri. Vos podías ser muy crítico de la visión que tienen los actores políticos o empresariales que juegan en ese espacio. Lo que no podías pensar es que después de 3 años nos íbamos a encontrar en esta situación, que es emergencia, y las situaciones de emergencia significan tomar decisiones que pongan sobre la mesa la generosidad de los actores. Así que yo creo en esa generosidad, sino el espacio político que nos representa no habrá estado a la altura de las circunstancias y toda una generación o dos o 3 generaciones de gente tendrán que dar un paso al costado para darle lugar a otros actores. No puede primar, digamos, en esto claramente egoísmos personales o la visión de viejas peleas que pueden haber tenido los actores en otras épocas de la patria en la cual se discutían otra cosa. Digo, ¿a quién le cobramos ganancias? Por ejemplo, la discusión por las ganancias nos atravesó durante el año 2013, 2014 uh-huh. y 2015. Hoy nadie discute ganancias, hoy todo el mundo discute quién pierde el trabajo mañana o qué empresa cierra sus cortinas mañana. Y en realidad hay 1 millón de argentinos que pagan ganancias, mientras el presidente en el ejercicio del poder usó como principal caballito de batalla la promesa consolidada, entre otras, que no es la peor de las promesas no cumplidas, de que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Entonces, debemos tener en cuenta que estamos ante un escenario que es demasiado complejo. Yo, a ver, el sábado estuve en el barrio Buen Pastor. En una cuadra me encontré con 3 trabajadores de empresas de Cañuelas que estaban suspendidos. 2 de una empresa, otro trabajador de otra empresa. Y ante esto la política no tiene respuesta si no es desde un proyecto de país que cambie las reglas del juego. Y es muy doloroso transitar todos los días por Cañuelas y retener en la memoria el nuevo local que cerró. Digamos, los errores de la política lo pagan nuestros vecinos. Por lo tanto, hay que ser profundamente generosos, cada uno de nosotros, cada uno de los que tenemos responsabilidades, a mayor nivel de referencia y mayor nivel de responsabilidad, debe haber mayor nivel de generosidad. Y creo que este es el camino para construir, es fácil decirlo desde el reportaje, exige una gran cantidad de esfuerzos. Creo que, a ver, hay algunos ejemplos importantes. El peronismo de la provincia de Buenos Aires hace un esfuerzo notable para sentar a todos los actores a la mesa. Cuando digo todos los actores, digo desde, no sé, Felipe Solá hasta el intendente de Tigre, pasando por Daer y sentando en la mesa a Moyano, que es un actor importante del sindicalismo actual. Entonces creo que todo de nuestro lugar debemos hacer un aporte para generar un espacio político que, siendo mejor, sea capaz de poner los ejes en otro lugar. Estamos dialogando con el intendente Gustavo Arrieta. Venimos para acá. ¿Cómo lo resuelve la política justamente en esto de... con miras al año electoral que ya está en curso y a incluso la vocación de ciertos actores a nivel local de, digamos, querer definitivamente dirimir en una interna las candidaturas del peronismo, del campo popular, como se llame? ¿Cuál es tu visión con respecto a esto en relación ya a lo estrictamente local? ¿Habrás escuchado, leído definiciones? Yo creo primero que ordenado lo nacional y ordenado lo provincial, se define, digamos, la apertura o no del espacio. Esto significa, por ahí, la posibilidad indudable y la necesidad de que haya otros actores en la discusión. Dicho esto y definido, digamos, qué vamos a hacer a nivel nacional y a nivel provincial, y si va a haber adelantamiento o no va a haber adelantamiento, yo creo sinceramente que el escenario de elecciones internas entre todos aquellos que puedan tener ambiciones de llevar adelante el control, el comando del gobierno municipal, debe ser una posibilidad de nuestro espacio. Pero todo va a venir ordenado, o eso espero, en virtud de cómo se vayan ordenando las variables a nivel nacional y a nivel provincial, y también cuánto tiempo, cuánta necesidad, cuántas posibilidades reales tenemos en Cañuelas, en Las Heras, en Lobos, en San Vicente, de desarrollar los mecanismos de participación interna ante una maniobra de adelantamiento o no de las elecciones, que claramente es una cuestión y una maniobra política. No apunta ni a la mejora institucional, ni a un cambio de proyecto, sino simplemente a la desesperación por despegarse de un presidente que no ha cumplido con ninguno de los compromisos, las promesas y las palabras que le ha dado el pueblo argentino. Más allá, digamos, de la decisión o de la mirada o de la reflexión que pueda tener un intendente, ¿considerás que esto lo define, como se dice en la jerga, la superestructura, digamos? No lo define la superestructura. Creo que la superestructura ordena los mecanismos y después nosotros tenemos que ser lo suficientemente generosos para estar dispuestos a abrir los mecanismos de participación y que todo el mundo pueda competir. Obviamente no es lo mismo si las elecciones son en el mes de junio que si las elecciones siguen un cronograma normal. Supongo yo que no es lo mismo, porque para mí el adelantamiento de las elecciones también trae aparejado dinamitar el sistema político de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto qué quiere decir? Yo te saco las PASO, apruebo 70 partidos políticos y rompo todo el voto opositor. creo que es una de las visiones y las estrategias ante el fracaso de las políticas públicas que está planteando Durán Barba y Marcos Peña, ¿no? En caso de que se adelanten las elecciones. Gustavo, se adelantan las elecciones sin paso. Bueno, se adelantan las elecciones sin paso, es para implosionar el espacio opositor, para manipular las reglas de juego, todo ese tipo de cuestiones. Gustavo, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Bien. Macri ya dijo que va por la reelección. Vidal ya empieza a jugar la misma. ¿Vos ya lo definiste? Él está muy directo, y notarás que está muy directo, muy al hueso. Uy, Dios querido. Digamos, la garra, la famosa garra charrúa. No, vamos a ver qué es lo que hacemos, digamos. No es una cuestión que esté definida en este momento, ni tampoco hay apuro para definirla, pero el espacio nuestro tiene candidatas y candidatos para poder, dentro de un espacio amplio, competir en elecciones más primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas en caso de que las hubiera, ¿no? Más el ruido, digamos, Macri, a ver, Macri planteó hace 4 meses la reelección porque todo el mundo estaba preguntando si Macri iba a aguantar la ruptura del contrato social que estaba produciendo con la sociedad. Entonces se juntan en un lugar de la ciudad de Buenos Aires y mediante un mecanismo de difusión a través de los medios militantes dicen Macri candidato. En realidad es una necesidad ante una situación de debilidad política de instalar otros debates, también como el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves a la oposición a nivel local? La oposición a nivel local. Y yo, digamos, los veo discutiendo su interna en este momento. Sinceramente, no quiero desplazarme más porque a alguien puede no gustarle lo que yo diga, pero los noto más preocupados en la interna que por las consecuencias de la política, de las políticas públicas que está llevando adelante Macri. Y no quiero caer, digamos, en ese tipo de situación para nuestro espacio. Por lo tanto, digamos, tratamos dentro de nuestra diferencia, no somos igual. Nosotros no, yo no gobierno, no gobernamos con un grupo de personas que piensan los mismos sobre todos los temas. La actitud judicial que ha tenido el intendente que estuvo reemplazándome a mí, por ahí no es la misma que tuve yo antes, porque él tiene autonomía para tomar sus decisiones dentro de un espacio político. Bueno, tratamos de respetar esa diversidad, pero sabiendo que vamos todos hacia el mismo lado y sabiendo claramente, digamos, que lo que privilegiamos es la necesidad de reconstruir y recuperar un proyecto de país que no sería igual a lo que se vivió hacia atrás, que exige un gramaje y una unidad muy superior, porque la situación en la cual estamos viviendo y nos está llevando día a día este gobierno es muy, pero muy delicada. Hay que acumular, y para acumular hay que ser generoso y estar dispuesto a construir reglas de juego de convivencia y de competencia. La última, se lo pregunto también más allá de al político, a la persona, que seguramente se mezcla con el político indefectiblemente, pero es claramente algo ya recurrente, forma parte de tu agenda y demás, que se inició, si mal no recuerdo, mediados del año pasado, tal vez un poco más adelante, con primeros días de la primavera, pero ¿qué tan bien te hace y cómo utilizas eso, en el buen sentido de la palabra, el encuentro, la agenda con los vecinos, ese intendente que va y camina y recorre y con la, entre comillas, excusa de una obra, dialoga con los vecinos en el puerta a puerta, en el cara a cara, y seguramente ese vecino en la intimidad te debe plantear algunas cuestiones a resolver y vos le responderás y saldrá el tema nacional, pero también lo local. ¿Cómo te impacta a vos en términos personales? Siempre fortalece, siempre pienso que si uno tiene la posibilidad de escuchar y conversar forma parte de un proceso de aprendizaje y que todos los días se puede aprender algo. Y también nos golpea, ¿no? Porque, y nos interpela, porque ya te digo, no es lo mismo cuando a vos te dicen me podés hacer el zanjeo de estas dos cuadras que cuando te dicen no tengo trabajo, ¿me podrás dar una mano? Y ahí se te acaban las respuestas en un país que se está achicando. Pero el intercambio es importante, el intercambio es generoso, y yo realmente soy agradecido con la comunidad de Cañuelas por cómo nos recibe todos los días, más allá de las respuestas que podamos dar. Que ya te digo, en esta situación tiene que ver, está bueno, vos podés estar haciendo obra pública, yo puedo estar haciendo obra pública enfrente de tu casa, y si vos perdiste el trabajo, tu agenda, tu cuestión de Estado, tu cuestión fundamental es el trabajo. Si vos estás sin luz, digo, a ver, para que nos demos una idea, habremos recorrido el día sábado 10 casas, 12 casas. Uh-huh. Bueno, tres estaban sin servicio eléctrico y una cuarta había renegociado el pago en cuotas, había renegociado, conformado por una, la cuarta conformado por una pensionada, María, y Ricardo, que era el marido, que tuvo un accidente hace 2 años, no podía trabajar, había renegociado el pago en cuota y estaban esperando que el sábado le conectaban la luz. Entonces te digo, entre 10 y 12 viviendas, había 4 que el sábado no tenían luz. Viviendas lindas, viviendas dignas, viviendas limpias, no tenían luz, no habían podido pagar. ¿Cuál es la respuesta ante ese tipo de cosas? La respuesta es entender que estamos en el marco de una situación general que nos duele y nos sacude todos los días. Después de eso, pedí alguna información, digamos, sobre cuáles eran los trámites fundamentales que se estaban realizando, por ejemplo, en la oficina de ANSES local. ¿Sí? Uh-huh. De la cantidad de vecinos que pasan todos los días por el ANSES, entre el 85 y el 90% es el pedido de crédito con tasas del 46 y 47% anual. ¿Sí? A 2 o 3 años, desde 10.000 pesos hasta 60.000 pesos. Son situaciones complejas, muy pero muy complejas. Todo lo demás termina siendo una anécdota que tenés mayor o menor capacidad para resolverlo. Digo, tengo el barrio sucio, se amará el corralón, dirás, cuando le toca a tal barrio, bueno, no, pero ahora con el hantavirus tenemos que adelantar el cronograma. Son cosas manejables de la gestión. Lo otro, digamos, te duele, te golpea y no tenés solución. Vos no podés subsidiarle en 12 viviendas la boleta de luz a 4 viviendas, porque con esa evolución, digamos, recorrés 3 barrios y te quedás sin fondo en el municipio, ¿no? Sí, claro, porque lo multiplicás al distrito. Exactamente. Pero esta es la solución. Ahora vos me decís, ¿eran casas precarias? ¿Eran casas de madera? No, no, ninguna de las 4. La verdad, ninguna de las 4 eran casas precarias, eran viviendas absolutamente. Pero esa realidad te golpea y te golpea mucho. Gracias por el tiempo, buen año y seguiremos en contacto. Bueno, te mando un abrazo grande, saludos para todo tu equipo, para el Uruguay y todo el equipo, y espero que haya servido como una contribución humilde a la discusión democrática que nos atraviesa. Que tengas una buena jornada de trabajo.